Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Buenas noches, les doy la cordial bienvenida a una emisión más de Noches Románticas. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que esta semana que inicia la empecemos de igual manera. ¿Qué les parece si finalizamos este lunes con gran selección musical y grandes exponentes de la música romántica? Antes de iniciar con ello, quiero mandar una gran felicitación, un fuerte abrazo y un beso a mi hermana Alma Patricia Rodríguez Ramos, que hoy está cumpliendo años. Hermana, espero que hayas tenido un excelente día y espero y todos tus deseos se hagan realidad. Nunca dejes de soñar, ni mucho menos de sonreír. Espero y sigas creciendo personalmente y profesionalmente. Te quiero mucho y sigue adelante. Empezamos esta programación de Noches Románticas con este gran exponente de la música romántica. Estamos hablando de ni más ni menos que de Emmanuel. Esto que nos interpreta lleva por nombre Vamos a Amarnos Despacio. Iniciamos una emisión más, una emisión de Noches Románticas. Vamos a amarnos despacio esta vez, que hoy ya tenemos el tiempo del mundo. Ya a ningún sitio tendrás que volver. Desde esta noche, tú mía y yo tuyo, no habrá que buscar el rincón de algún bar para besarnos y unir nuestras manos. No habrá que perderse por la oscuridad para jugar al amor y abrazarnos. Vamos a amarnos despacio, por fin, con besos lentos, profundos y suaves, dejando quizá alguna vez de sentir, dejando quizá alguna vez de sentir que aún nos queda mucha noche por delante. Vamos a amarnos despacio esta vez. Vamos a amar bajo un techo y desnudos, como hace tiempo soñamos hacer, cuerpo con cuerpo, que es justo lo suyo. No habrá que buscar el rincón de algún bar para besarnos y unir nuestras manos. No habrá que perderse por la oscuridad para jugar al amor y abrazarnos. Vamos a amarnos despacio, por fin, con besos lentos, profundos y suaves, dejando quizá alguna vez sentir, dejando quizá alguna vez de sentir que aún

sin explicación hacerme una vida. Dejo una respuesta con una canción y de todas las noches en que no fui yo, aquella fui mía, fui mía. Me quedo en su boca, los besos que agotan mis piernas, me piden asfalto y volar. Son cuatro palabras, resulta terrible decir la verdad. Seguimos con la programación de Noches Románticas y bueno, vamos ahora con ese gran cantante y compositor, ese gran artista que es influyente de la música mexicana. ¿Quién no se sabe una canción de ese gran cantante? Estamos hablando de ni más ni menos que de Marco Antonio Solís, ese gran cantante que nos interpreta esta melodía, que nos habla de esos amores que quedan en el recuerdo. A veces nos quedamos viviendo en el que pudo ser, en todo eso que vivimos. Pero también recordemos que el tiempo se va y no regresa. A veces la vida misma se nos va en eso, en recordar. También hay que ver al futuro, porque quizá no fue ese amor, pero puede llegar otra persona que puede ser no solamente ese amor de unos meses, sino quizás sea ese amor de toda la vida. Recordemos que si nos quedamos estancados en esos amores que pudieron haber sido, se va muriendo nuestra alma. ¿Sí? Es así como nos interpreta esta melodía Marco Antonio Solís. Disfrútenla y continuamos aquí en Noches Románticas. Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo aquí, se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas así.

marcharte. Sé que te querías quedar. Donde estés, un día iré a visitarte. Solo guárdame un besito más. Donde estés, un día iré a visitarte. Y he guardado solo para ti un besito más. Solo un besito más. Solo un besito más. Un besito más. Solo guárdame un besito más. ¿Qué les está pareciendo esta programación del día de hoy? Háganmelo saber a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Pónganse en contacto con nosotros, ahí déjenme sus comentarios, sus sugerencias, sus dedicatorias. ¿Para qué? Para que esta comunidad pues vaya creciendo día con día. Y obviamente pues también no olviden compartir la página, ¿verdad? Hablando de dedicatorias, esto es para mi estimado Fernando Ramírez. Fernando, que nos estás escuchando desde Monterrey. Esta es tu melodía, esto es de Leodán. Esta canción que pues nos habla de todo eso que somos capaces de hacer con tal de que esa persona se quede a nuestro lado. Sí, pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Tú fuiste y has sido el mejor regalo que me ha dado Dios. Esto es de Leodán. Eso lleva por nombre Pídeme la luna. Disfrútenla y continuamos aquí en Noches Románticas. Más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna, te la bajaré. Pídeme una estrella, hasta allá miré. Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Esta noche tenerte conmigo, amor. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Pídeme cerrada, la pantalla apagada, los sonidos de lejos y mirarse al espejo, cada cosa se declaró triste. Estrella que estalla, buscar algo en el cielo, obligado desvelo, todo se nacionalizó triste. Tu ausencia todo lo editó, cámara lenta, vida en blanco y negro. Pienso como una explosión, camino y siento que me desintegro. ¿Recuerdas? Tú y yo, el cine, nuestra canción. ¿Recuerdas? Café, lo bien que un día nos fue. ¿Recuerdas reír así? Camino y siento que me desintegro. ¿Recuerdas? Tú y yo, el cine, nuestra canción. ¿Recuerdas? Aquel café. Ya prácticamente acercándonos a la recta final de este programa de lunes de Noches Románticas, esperando y les esté agradando la selección musical del día de hoy. Obviamente algunas canciones las solicitaron ustedes y esperemos se hayan quedado complacidos. Gracias por ponerse en contacto con nosotros a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez y también por seguirnos y estarnos escuchando a lo largo de esta semana. Se les agradece de todo corazón. Y bueno, vamos a continuar con esta programación. Y bueno, ¿qué te parece, mi estimado amigo, si brindamos por ella? Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza, mas no la amistad de estos dos. ¿Qué te parece si escuchamos esta melodía de José Feliciano a dueto con José José? Eso que se llama Por Ellas. Disfrútenla y continuamos aquí en Noches Románticas. Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor. Que nunca sepa la pena que compartimos tú y yo. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza, no la amistad de los dos. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos por ella. Por ella. Brindemos por ella, que el tiempo borre su amor, que en el recuerdo se pierda la pena que nos dejó. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza. Tarde gris, Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue. No volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Tarde gris, eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue. No volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Es así como hemos llegado al final de esta emisión de lunes de su programa favorito, Noches Románticas. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy y bueno, nos estaremos escuchando el día de mañana. Les agradezco también a todos aquellos que dejaron sus comentarios a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Espero contar con su preferencia y bueno, nos estamos escuchando el día de mañana. Los estuvo acompañando en los micrófonos su amigo y servidor, Juan Manuel Rodríguez. Los voy a dejar con este gran artista, este gran cantante brasileño, el cual tuvo o tiene un rotundo éxito en toda América y Europa. Estamos hablando de ni más ni menos que de Roberto Carlos, el cual nos interpretará esta melodía que lleva por nombre Si me vas a olvidar. Disfruten esta melodía y antes de finalizar el programa, los voy a dejar con este gran verso. Esto que dice así: tus ojos son luceros, tus labios de terciopelo, y un amor como el que siento es imposible esconderlo. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Vas a olvidar, porque así lo has querido.